Sí, es así. Bueno, el desfile va a ser el 22 de abril, como ya es costumbre. Cada dos años le toca a la ciudad de Viedma, así que el año pasado los festejos se hicieron en Patagones. Y bueno, este año el desfile masivo, que esperamos que sea como siempre, va a ser el 22 de abril a las 15 horas en la intersección de los bulevares Susini y Tuisengó. Así que estamos invitando a todas las instituciones, murgas, escuelas, que se inscriban a través de la página web de la Municipalidad de Viedma, www.viedma.gov.ar, B corta o B larga. Así que ahí pueden inscribirse, dejar sus datos, de esta manera va a comenzar la organización de lo que tiene que ver con el desfile. También lo pueden hacer acá en la Municipalidad de Viedma, San Martín 263, o se pueden comunicar al teléfono 431-400, interno 125, se comunican con el área de protocolo y ahí también podemos hacer la inscripción. ¿Y se le va a informar a quienes se inscriban en qué horario tienen que estar allí y cómo va a ser todo el desarrollo? Sí, seguramente va a ser unos minutitos antes para estar, comenzando a las 15 horas. Déjame decirte también que a la mañana temprano, a las 9, va a estar el izamiento de la bandera en la plazoleta del Fundador, frente al Centro Cultural. Y después, a las 10 de la mañana, se va a hacer el acto en el Fuerte del Carmen, en la ciudad de Patagones. Así que el último festejo va a ser el desfile cívico-militar aquí en la ciudad de Viedma, pero como siempre compartimos los festejos con la ciudad de Patagones, en este caso los 240 años de nuestra comarca. Ese día, lunes, va a ser feriado para Viedma y Patagones. Sí, es así. Luego de Semana Santa, van a ser varios días de descanso y el lunes va a ser feriado y vamos a tener todos los festejos. También podemos decir y promocionar toda la actividad que va a haber en el Cóndor en Semana Santa. Se va a hacer la quinta edición del Cóndor Augusto. Así que desde el viernes hasta el domingo va a haber diferentes propuestas como paella gigante, vaca a la estaca y degustaciones de, por ejemplo, un panqueque gigante, pastel de curanto también. Así que va a haber mucho para festejar. Aquellos que no viajan se pueden quedar tranquilamente en la comarca para festejar el aniversario y para festejar Semana Santa en el Cóndor.